Saludos, comenzamos el Café Mañanero. Aquí está la información del tráfico. A esta hora les informamos que permanece cortada en Almería la 7 en el entorno de Bala Negra en ambos sentidos debido a unas obras de mejora de la calzada. Encontrarán el desvío por la Nacional 340A. Al margen de ello, ya pendiente de varios incidentes en las carreteras. En Barcelona, de entrada en la 2 en Martorell, otro en Vizcaya en la 8 en Baracaldo, dirección Irú, y un último ya en Madrid, de entrada por la 3 en Vallecas. Al margen de estos incidentes, van a encontrar tráfico lento de entrada a Madrid prácticamente por todas las arterias principales. Destacamos la 2 en Torrejón de Ardoz, también la 4 en Pinto y Butarque, y ya la 5 en Alcorcón y la 6 en Majadahonda. También tráfico lento en Toledo, la 42 en Illescas hacia Madrid y de entrada a Barcelona por la 2 en Pallejà. Por último, van a encontrar también ya circulación irregular en Andalucía, en Málaga, en la 7 en el Rincón de la Victoria hacia Málaga capital, y también complicado ya el acceso a Sevilla por la 49 en Tomares. Es el Café Mañanero. En breve estaremos repasando toda la actualidad en lo que tiene que ver con inmigración, además las noticias de América Latina, el mundo y la información deportiva, el entretenimiento en general. Por estos días les estamos acompañando con una programación muy especial alusiva a la Navidad. Y aquí están las canciones que no te pueden faltar en esta linda época. Es un cancionero que regresa todos los años para estos tiempos, los tiempos de fin de año. Aquí está la fiesta de Pilito. La Navidad tiene un carácter de fiesta. Feliz día para todos. Gracias por acompañarnos. De esta forma comenzamos el Café Mañanero. Es nuestro saludo. Estamos ya en la recta final del año, pleno mes de diciembre. Deseándole a todos unas felices fiestas. Decirle que le vamos a acompañar precisamente con todo este repertorio, una selección de canciones que nos han acompañado a través de la historia, de todos los géneros musicales, desde la salsa pasando por el merengue, la cumbia, el vallenato, la bachata, toda nuestra música latina, toda nuestra música caribe, la música internacional. Nada es ajeno a la programación del Café Mañanero. Pero de antemano, un abrazo caluroso donde quiera que se encuentren. Así comenzamos el Café Mañanero correspondiente a este martes 3 de octubre. Buena música para acompañarles entonces en la jornada de este martes. Empezamos el Café Mañanero como de costumbre, dando cuenta del tiempo que nos acompaña, 14 grados centígrados para iniciar la jornada. Atención, alcanzaremos una máxima de 20. No está mal tratándose del arranque del mes de diciembre, un mes tradicionalmente frío. Y pasamos inmediatamente también a dar cuenta de los principales indicadores económicos. Atención al comportamiento de la economía. El euro se cotiza frente al dólar. El euro respecto al dólar. Quienes envían a América Latina para que lo tengan presente. Hoy se cotiza a 1.04. Arrancamos la semana a 1.05. Se fortalece la moneda euro estadounidense frente a la europea. Camino, podríamos decir, hacia la paridad. Vamos a ver qué pasa en 2025. 1.04 entonces el euro respecto al dólar. Pasamos también a dar cuenta de los principales, bueno, en este caso el petróleo. El petróleo, $72.11. La jornada anterior, 73, hoy 72. Es el comportamiento de la economía, los principales valores internacionales. Vamos inmediatamente a dar cuenta de las noticias más importantes del día. Es el Café Mañanero. Un repaso de la actualidad, entrevistas, la voz de la comunidad inmigrante. A nombre de Iqualo, el primer de banco para inmigrantes en Europa, entre a iqualo.com, descargue la aplicación, rellene un breve formulario y hágase con una cuenta bancaria. Apenas necesita del pasaporte. Podrá acceder a microcréditos, préstamos personales, hipotecas y enviar dinero. Son muchos los servicios con Iqualo. En esta recta final del año, les tenemos muy buenas noticias de parte de Ícualo. Es cuestión de que esté atento a nuestra programación. Pues bien, entramos en materia en el Café Mañanero. Vamos con las noticias más importantes del día. Café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. El Café Mañanero sigue de cerca también con los afectados de la Dana. Llevamos poco más de un mes de la tragedia y poco a poco la zona afectada empieza a recuperar la normalidad. Aunque Valencia Capital en sí no se vio afectada, a excepción del sector La Torre, sí que lo hemos notado con el tráfico. Y es que la ciudad desde el día de la emergencia ha estado sin el servicio de metro. La buena noticia es que hoy se restablece el servicio de metro. Metro Valencia comenzará a funcionar entonces desde este martes 3 de diciembre. Desde primera hora, Ferrocarriles de la Generalidad Valenciana recupera el servicio completo de las líneas 3, 5 y 9 y parcial en la 1, 2 y 7. De este modo, entran en servicio con total normalidad las 27 estaciones de la línea 3 desde el aeropuerto hasta Rafael Buñol, las 18 de la línea 5 desde el aeropuerto hasta Marítimo y las 23 de la línea 9 desde Ribarroja del Turia hasta Alboraya y Pérez Aragó. Es una muy buena noticia porque va a ayudar en gran parte a recuperar la normalidad en esta ciudad, especialmente lo que tiene que ver con el transporte. Se ha estado valiendo únicamente del servicio de buses que se han quedado cortos. Recordemos que ha tenido Valencia que recibir el apoyo de buses de Madrid. Hay que agradecerles a los madrileños ese apoyo en este momento tan difícil que ha tenido que soportar Valencia. Y continuamos dando cuenta además de la actualidad a propósito de la recuperación de la vuelta a la normalidad, que será de forma paulatina. El gobierno de España abona 144 millones a autónomos y pymes afectados por la Dana. Por otra parte, el funcionario que fue nombrado especialmente para la recuperación de la Dana, estamos hablando de Francisco José Gampampols. Recordemos, vicepresidente para la recuperación económica y social, ofreció su primera comparecencia pública ante los medios de comunicación para explicar los planes de recuperación de la Dana que diseñará desde su departamento. Gampampols no ha desvelado, sin embargo, la incógnita en torno a su sueldo que desató tras conocerse la modificación legal aprobada por el gobierno de Carlos Mazón, que elimina el tope salarial para los altos cargos del gobierno valenciano hace ya casi una semana. Dijo que no va a cobrar como cuando estaba en activo de ninguna manera. Eso quizás es lo de menos. Lo importante es el plan de recuperación. Cabe recordar que como militar en situación de retiro, el nuevo vicepresidente cobraba en torno a los 44 mil euros anuales, la pensión máxima al margen de posibles complementos. Sin embargo, el decreto modificado permite que los consejeros y secretarios autonómicos llegados desde el sector público, incluidas Fuerzas Armadas, puedan ingresar un sueldo superior al 15% del salario de Mazón, la cifra que marcaba el tope hasta ahora. Un cambio legal que, según Gampampols, no tiene nada que ver con su llegada. Eso es lo de menos, lo del sueldo. Pasamos a otras noticias importantes del día. La actualidad a nivel nacional. Bueno, hoy es el Día de las Personas con Discapacidad. Y por cierto, en este sentido encontramos algunas noticias, ¿sí? Porque desde los sectores afectados con discapacidad están pidiendo al gobierno que los incluya como una de las prioridades. El café mañanero, un sorbo de actualidad. Las personas con discapacidad piden que las ayudas cubran sus coches adaptados en particular. Pues bien, avanzamos aquí en el café mañanero, también para dar cuenta de las noticias más importantes en materia de inmigración. El café mañanero es inmigración. Noticias en materia de inmigración, atención al dato. Estamos viviendo un año récord de llegada de migrantes en situación irregular, especialmente a Canarias, con 41.425 personas y diciembre aún por delante. Oficialmente, este año ya ha superado a 2023 y a la crisis de los cayucos del año 2006, cuando llegaron 31.678 personas. Canarias sigue colapsada al recibir el 72,7% del total. Por otra parte, y de acuerdo con lo que encontramos hoy en el diario El País, el mes de diciembre invita a hacer balances de final de año y Junts per Catalunya, partido político, trata de acelerar las negociaciones con el gobierno para mejorar su hoja de resultados. El Partido Independentista Catalán apremia al Partido Socialista para cerrar un trato que entregue a la Generalidad competencias en el control de las personas migrantes que llegan a Cataluña. La idea es cerrar un acuerdo que sirva de contrapartida para justificar su posible apoyo a los presupuestos generales del Estado. Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Y al otro lado del Atlántico, destacamos que una nueva caravana de migrantes partió este lunes desde el sur de México hacia Estados Unidos con la esperanza de llegar al país, al país de Norteamérica antes de la posesión del republicano Donald Trump, quien ha prometido endurecer las políticas migratorias, especialmente en lo que tiene que ver con las fronteras. El grupo de migrantes salió desde la ciudad mexicana de Tapachula. Estoy en Chiapas, fronteriza con Guatemala, poco antes del amanecer, para enfilarse a la carretera. Es una nueva caravana. Trump, recordemos, ganador de las elecciones presidenciales del pasado 5 de noviembre, prevé declarar el estado de emergencia en Estados Unidos y recurrir al ejército para llevar a cabo la mayor operación de deportación cuando asuma el próximo 20 de enero. Son las noticias más importantes en materia de inmigración. En Estados Unidos, por cierto, se sigue hablando acerca de la decisión del presidente Joe Biden de indultar a su hijo Hunter en casos por evasión fiscal y presión ilegal de un arma. Sigue siendo polémica la medida. Este indulto presidencial se produce pese a que Biden dijera en repetidas ocasiones que no intervendría en los problemas legales de su hijo. Está demostrando que una cosa dicen los políticos en campaña o al principio de su mandato y otra lo que ocurre al final. Ahí está el caso de Biden. Actualidad en el café mañanero. Pasamos inmediatamente al avance de Latino Deportes que nos trae Adolfo Jiménez del Río. la actualidad deportiva. Comenzamos con la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, y en donde anoche se cerró la jornada 15 con el partido entre el Sevilla y el Osasuna. 1-1, un empate que favorece más a los Osasuna que al mismo Sevilla. Y es que los Osasuna, con este empate, queda muy cerca de pelear puestos europeos. Pero hoy continúa la Liga, porque se adelanta unos partidos de la jornada 19. El del Mallorca frente al Fútbol Club Barcelona y el del Athletic de Bilbao frente al Real Madrid. Partidos que se adelantan porque se debe de jugar la Supercopa de España precisamente por esa época, en enero, cuando se jugaría la fecha 19. Y el boxeo mundial es noticia porque una superboxeadora ya pidió pelear con Jake Paul, recordemos, el que venció a Mike Tyson. ¿Será capaz el youtuber de enfrentarse a esta tremenda campeona del boxeo mundial? Y el ciclismo colombiano, que en el día de ayer fue noticia, y todo porque supuestamente el gobierno de Gustavo Petro no tiene dinero para los deportes, y menos para que se realice el Tour Colombia 2.1 2025. ¿Qué está haciendo con los presupuestos de deporte que antes siempre los tenían los deportistas para motivar a los jóvenes a hacer disciplinas sanas? Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Bueno, estaremos como de costumbre con la abogada Luz Piedraíta, ahondando un poco más acerca del nuevo reglamento de la ley de extranjería, que ha traído más de una preocupación para los solicitantes de asilo. En todo caso, se abren ventanas, se va aclarando un poco el panorama, se va entrando en razón, y en ese sentido hoy les tenemos novedades. Saludos, gracias por acompañarnos. Escuchan el Café Mañanero, les estamos presentando nuestro saludo navideño. Y no podía ser de otra forma que con el repertorio de canciones alusivas a esta linda época que estamos iniciando. Desde ya le estamos deseando unas felices fiestas. Es el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Es a nombre de Ícualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a ícualo.com, descargue la aplicación y empiece a disfrutar de un mundo de ventajas. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte, además microcréditos, préstamos personales, hipotecas, envío de dinero. Por cierto, les invitamos a estar pendientes porque hay muy buenas noticias por parte de Ícualo. Trabaja para favorecer a los inmigrantes. Este es un año muy importante porque ha sido en el que hemos visto la luz de Ícualo. Un mundo de oportunidades para la población inmigrante. Dicho esto, pasamos inmediatamente a dar cuenta de lo que es noticia hoy, cómo viene la actualidad. Antes, debo decirles que esta canción que estamos escuchando, que aprovechamos para saludar a nuestra audiencia, para enviarles nuestro mensaje de Navidad, se titula Bomba en Navidad, como lo dice el coro. Esta salsa la interpretan Richie Ray y Bobby Cruz. Probablemente el dueto más importante en la historia de la salsa. ¿Cómo suena esa trompeta? Otra de las características en la salsa de Richie Ray y Bobby Cruz era el piano. Gracias por seguirnos. Es el Café Mañanero. Escuchas el Café Mañanero. Empezamos el Café Mañanero dando cuenta de la actualidad. Seguimos pendientes de la recuperación tras la emergencia de la Dana. Y en este sentido hoy encontramos una noticia muy importante que tiene que ver con el transporte. Y es que Metro Valencia reabre hoy gran parte de sus líneas. Atención, ¿cómo están las cosas? El servicio de Metro Valencia comienza a funcionar. Entonces, desde este martes 3 de diciembre, desde la primera hora, Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana recupera el servicio completo de las líneas 3, 5 y 9 y parcial en las 1, 2 y 7. De este modo, entran en servicio con total normalidad las 27 estaciones de la línea 3 desde el aeropuerto hasta Rafael Buñol. Las 18 de las líneas de la línea 5 desde el aeropuerto hasta Marítimo y las 23 de la línea 9 desde Ribarroja del Turia hasta Alboraya Pérez Aragó. Es una muy buena noticia porque recordemos que Valencia, capital, a pesar de que no se vio afectada, a excepción de la pedanía de La Torre, sí que ha tenido que soportar la paralización del tráfico en lo que tiene que ver con el metro. La ciudad durante todo este mes, poco más del mes de emergencia que llevamos, se ha estado movilizando solo con el servicio de autobuses urbanos, que recordemos se ha tenido que reforzar con autobuses que han llegado desde Madrid. Muchas gracias, Madrid, por ayudar a superar la emergencia. Pues bien, y en este sentido son muchas las noticias que vamos encontrando en el apartado de la recuperación de la DANA. Hay que decir que el gobierno valenciano cambiará la ley de la Horta para agilizar las obras en las ramblas de El Pollo, que recordemos causó la tragedia, el desbordamiento, y también en Soleta. Por cierto, hoy es el Día de las Personas con Discapacidad y en este sentido encontramos que las personas con discapacidad están pidiendo que las ayudas cubran sus coches adaptados. Es apenas merecido. Por otra parte, también tenemos, y siguiendo con más de la recuperación, ha comparecido ante los medios de comunicación la persona que se ha nombrado para recuperar Valencia, ¿sí? Se trata de el vicepresidente para la recuperación económica y social, Francisco José Gampampols, que ofreció su primera comparecencia pública ante los medios para explicar los planes de recuperación de la DANA que diseñará desde su departamento. Primero, yo no he pedido un salario para venir aquí. Punto número uno. Punto número dos, yo no he negociado ninguna retribución para venir aquí. Tres, la modificación que se ha hecho en la legislación se ha venido haciendo a lo largo del tiempo para adecuar los saberes. Esto me lo han explicado hoy, pero se lo transmito. Se ha venido haciendo en sucesivas ocasiones a lo largo del tiempo y bajo distintos gobiernos para adecuar las retribuciones de personal que pasa de una administración a otra administración. Es decir, ni es cobrar más ni es cobrar menos, es percibir lo que en ese momento se considera en la administración de destino que es la percepción a la que tiene derecho. No sé lo que voy a percibir, pero no lo sé, pues porque primero porque no he cobrado, como ustedes comprenderán, sería un despropósito, y segundo, pues porque ya me dirán lo que tengo que cobrar. No es mi problema. Mi problema es lo que las personas a las que ustedes se dirigen ahora. Y todo lo que sea hacerme perder el tiempo, les he de reconocerles que me ha hecho perder muy poco tiempo esto. Pero todo lo que sea hacer perder el tiempo con esto, pues no se dedica a lo que es el núcleo de nuestro trabajo, ¿no? A lo que es ese centro de gravedad. Me dice, si usted hubiera negociado, y dale, que yo no negocié. Yo cuando me dijeron, le ofrecemos el puesto de vicepresidente, nos tiene usted que presentar la última nómina en activo que tuvo. Y dije, pues muy bien, es lo que hice. Me la pedí al Ministerio de Defensa porque no la tenía. Recordemos que se trata de un militar en retiro. Sí, que estuvo en la reconstrucción de Afganistán y ha generado polémica el sueldo que va a ganar. Él ha dicho que no es su problema. 44 mil euros anuales. Esa es la pensión que tiene porque es un militar en retiro. Bien, pasamos de esta polémica que él, de una forma clara, directa y contundente, como suelen ser los militares, lo ha abordado. Y de una se ha referido hacia los planes de recuperación de la Valencia devastada. Pues bien, estaremos atentos a esos planes de recuperación. Insisto, Valencia empieza poco a poco, de forma paulatina, a volver a tratar de recuperar la normalidad, pero todavía queda mucho por hacer. Volviendo al tema del transporte, ADIF repara contrarreloj los 120 kilómetros de red de cercanías afectadas todavía por la dana. Pues bien, avanzamos en el Café Mañanero. Tenemos también que dar cuenta de las noticias en materia de inmigración. Y aquí está el resumen. Escuchas el Café Mañanero. Atención al dato. Las llegadas de inmigrantes de forma irregular a España ya han superado las de 2023 con 56.976 hasta noviembre, según el balance del Ministerio del Interior que le ha consultado a la agencia Europa Press. Así, un total entonces de 56.976 personas que han llegado a España por vía marítima y terrestre entre el 1 de enero y el 30 de noviembre este año, en situación irregular. Estamos hablando de un 12,7% más que en el mismo periodo del año 2023, cuando arribaron 50.551. En todo caso, el año pasado cerró con 56.852 llegadas, 124 menos de las que ya se han registrado en este 2024. Es el balance más reciente que ha presentado entonces el Ministerio del Interior. Damos cuenta también de otras noticias que encontramos en el ámbito de la inmigración. El presidente de la Comunidad Canaria, que es por donde más llegan inmigrantes de forma irregular, Fernando Clavijo, ha avanzado que este jueves se va a celebrar la reunión para desbloquear la reforma de la ley de extranjería, que recordemos tiene en el fondo la discusión del reparto de menores inmigrantes no acompañados. Por cierto, Canarias ha recibido casi 5.700 menores migrantes en lo que va de año. Estamos hablando de un 13% del total. Una más. El 70% de los mensajes de odio en Internet atacan a políticos, mujeres, inmigrantes y colectivos LGTBI más. Bueno, luego vamos a referirnos a ese tema, Carlos, porque creo que está generando bastante polémica. Por ahí un proyecto de el gobierno que dejó por fuera el más Q, porque ya ahora las letras, no sé por dónde va el tema, ¿no? Para uno no meterse en lío. Lo estaremos abordando más adelante. Es el Café Mañanero, repaso de la actualidad. Y al otro lado del Atlántico también damos cuenta de la inmigración y en este caso una caravana que, atención, ha partido desde la frontera de Guatemala con México. Pretenden llegar a los Estados Unidos e entrar en ese país antes de que Donald Trump tome el poder, que recordemos será el 20 de enero. Se trata de una nueva caravana de inmigrantes en que partió este lunes desde el sur de México hacia Estados Unidos con la esperanza de llegar al país del norte antes de la posesión del republicano Donald Trump, que ha prometido endurecer la política migratoria. El grupo de inmigrantes salió desde la ciudad mexicana de Tapachula, esto en el estado de Chiapas, fronteriza con Guatemala, poco antes del amanecer de este lunes, para tomar carretera entonces durante varios días camino a los Estados Unidos. Recordemos que Donald Trump ha anunciado que incluso va a implementar medidas extremas en la frontera, donde apostará al ejército para controlar la llegada de personas inmigrantes de forma irregular a su territorio. Seguimos repasando la actualidad en el Café Mañanero. Vamos a dar cuenta de lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Es el calendario. Ya está con nosotros Carlo Angulo. Carlo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero en este martes 3 de diciembre. Como bien comentabas, hoy es el Día Mundial de las Personas con Discapacidad, pero también hoy es el Giving Tuesday. Recordemos que venimos del Black Friday y que el día de ayer ya se ha conocido en distintos años lo que es el Cyber Monday, estos días de compra masivos en los que hay muchísimas ofertas en las tiendas, en los portales de internet. Hoy es el Giving Tuesday, que es lo contrario, es el Día Mundial para Dar. Es un día en el que justamente después de todo este desenfreno de compras se busca crear un poco de conciencia con respecto de ayudar a las personas más necesitadas. Es el día, el martes, de dar, para ser exactos. El 3 de diciembre a su vez, recordemos que hoy es el Día Internacional del Médico, una celebración para todos los profesionales de la salud. Y por supuesto en España hoy es importante porque hoy es el Día Internacional de el Euskera, una de las 5 lenguas oficiales que forman parte de el Reino de España. Y entre los aniversarios del día, la ganadora del Oscar, la actriz Julianne Moore, quien recientemente protagonizó la más reciente cinta de Pedro Almodóvar, está de cumpleaños el día de hoy, celebrando 64 años de edad. Felicitaciones entonces a Almodóvar, ¿no? Julianne Moore. Julianne Moore, la nueva estrella de su película. Ah, qué bien. Julianne Moore, la nueva estrella entonces de el director de cine español Pedro Almodóvar. Pues bien, y a todas las personas con discapacidad, pues un saludo caluroso. Hoy, evidentemente, y sobre todo en países como España, Europa en general, se ha adaptado el mundo a sus circunstancias, aunque todavía tienen ciertas dificultades. Así que a seguir trabajando. Personas con diversidad funcional, así se les conoce ahora, Carlos, ¿no? Sí. Personas con diversidad funcional, porque aquello de discapacidad es muy complicado. Por cierto, recientemente hablamos con la Fundación La Once, que en el caso de España se encarga justamente de atender a estas personas y hablaba incluso de oportunidades laborales para población inmigrantes con discapacidad. Es un mundo mejor que hoy. Y es que se ha ido sensibilizando a la sociedad, ¿no?, acerca de la problemática que enfrentan estas personas. Pues bien, pasamos ahora también a dar cuenta de los deportes. El Barça y el Real Madrid viven un nuevo capítulo en su lucha cerrada por el liderato de la Liga en la jornada 19, adelantada por la disputa de la Supercopa de España del 8 al 12 de enero del próximo año, por supuesto, ante los mismos rivales a los que rinden visita este martes y miércoles, Real Madrid y Athletic Club, respectivamente. Abren entonces de esta forma el fuego los azulgranas. Sí, tenemos partidos adelantados. El Barça que visita al Mallorca con un punto de ventaja sobre el Real Madrid, que se mide al Atleti en San Mamés. Sí, ese partido es bueno, Carlos. Sí. Real Madrid Athletic de Bilbao. Vimos que aparte son dos equipos que han estado jugando con cierto nivel parecido esta temporada, han tenido muchos aciertos, algunos que no tanto, y justamente este tipo de encuentros hacen medir justamente cuál será la vara para lo que queda de temporada. Ahora bien, esa lucha por la cabeza, la punta de la tabla, está bastante interesante entre el Real Madrid y el Barcelona. El Barça, que tropezó en la fecha anterior, va a visitar al Mallorca, que le ganó al Valencia. Sí. Sí. Anda bien el Mallorca. Veíamos emocionado, por cierto, a Johan Mojica, jugador colombiano. Sí. Que habría superado algún momento difícil porque estaba llorando ante las cámaras de emoción. En fin, que detrás de toda una vida profesional hay mucho sacrificio que solamente lo sabe la familia, los amigos más cercanos. Y es así, una vida, la vida del deportista es muy sacrificada. Sí. Es muy dura. Sí. Y vienes de ganar entonces el Mallorca, un partido durísimo ante el Valencia, y el Valencia que tiene que dos partidas. Tuvo una ilusión después del partido contra el Betis que todos pensamos que era el momento de despertar del equipo y ha caído ante el Mallorca, pero fue un gran encuentro. Esa fue la diferencia, que el Valencia tuvo este ímpetu por intentar realizar jugadas, por intentar ganar y por intentar lograr ocasiones, pero sencillamente no se les dio. No, la verdad es que el Valencia vive unas circunstancias muy extrañas. No tiene nada que ver con aquel Valencia de la década de 2000, que fue alternativa al título. De hecho, logró títulos. Pero bueno, estamos hablando del Real Madrid y el Barcelona, que adelantan compromisos de la fecha 19 para meterse, para poder cumplir con la Supercopa, que se sigue jugando por allá en territorio árabe. Sí. Es una cosa extraña, que amerita muchos cuestionamientos por parte de los aficionados, que no entienden el espectáculo que sus equipos deben ofrecer a sus seguidores en su territorio, porque el fútbol es un sentido de pertenencia. Sí. Se vayan hasta Arabia Saudita por cuestiones económicas y jueguen un torneo. Que al final es el torneo que representa justamente a los campeones de España de la temporada anterior. Sí. Porque es el campeón de la Liga contra el campeón de la Copa del Rey. Bueno, que desde hace algunos años el formato ha incluido otros dos equipos que son el segundo y el tercer puesto de la Liga. Sí, estos cuatro equipos. Sí. Recordemos que el Athletic de Bilbao se quedó con el título que disputó ante el Mallorca, sí, la Copa del Rey. Y por otro lado tenemos al Real Madrid y al Barça. Sí. Bien. Ahí están en estos momentos primero y segundo de la Liga. Esta derrota del Barça ante el ante Las Palmas, ha dolido mucho. Se ha comentado mucho. Sí. La verdad que fue completamente inesperado. Una derrota dolorosa. Claro, y más en su casa, de la gran cadena de victorias que habían enlazado directamente. Hansi Flick había logrado unas muy buenas sensaciones para todos los fanáticos del Barcelona. Algunos lo llamaban el nuevo Guardiola y otros lo llamaban con que justamente este era el año en el que el Barcelona iba a volver a lucir como lució a principios de esta década. También yo siento que las personas están siendo muy críticas a corto plazo, porque a la primera en la que el Barcelona ha podido perder dos partidos, ya están hablando de que va a ser el mismo fracaso que fue Xavi durante sus dos temporadas, que están evaluando que tienen la misma cantidad de puntos durante las mismas 15 jornadas. Y no sé si están siendo tal vez un poco duros, porque el hombre desde que ha llegado ha mostrado confianza para los culés. Y a lo mejor esta vez están bajando del barco demasiado pronto, pero puede ser también por la falta de confianza que les ha creado otro tipo de entrenadores, como fue el mismo caso de Xavi Hernández. Sí, a mí me sorprende, y no sé si lo ves así también, Carlos, que los aficionados del fútbol se desesperan con un partido que se pierda. Claro. Mira, hace nada Flick era el mejor porque había goleado al Real Madrid. Ya parece que se les olvida eso, ¿no? Que fue apenas hace menos de un mes. Sí. No, ya están desesperados. ¿Qué va a pasar con la Liga? Pero por otra parte tienen razón, Carlos, porque es que el Barça... ¿Crees que tienen que ser exigentes? No, porque es que al Barça y al Real Madrid no les vale otra cosa que ganar el título, salir campeones. Y cuando eso no se logra, en esas discusiones de bar, en ese presumir de ser los mejores, les afecta. Cualquier cosa genera nerviosismo en los aficionados. Eso no solamente ocurre con los aficionados del Barça, también pasa con los del Real Madrid. Claro. A pesar de que el Real Madrid ahora mismo es el vigente campeón de la Liga y de la Champions. Sí. Y pregúntele para que vea que ya están nerviosos. Sí, por supuesto. Y más bien es lo que vemos siempre en los titulares deportivos. Justamente por la temporada que ha empezado el Real Madrid durante estas nuevas jornadas, justamente el resultado lo que ha establecido es que si esta sería la última temporada de Carlo Ancelotti. Sí, es muy rápido la crítica que puede crearse ante los grandes equipos que tienen estas exigencias, pero que también se puede entender de que estas exigencias vienen por el nombre del equipo y la historia que tiene, claro, que lo precede. Era lo que te decía, que no vale otra cosa que salir el campeón. Claro. Bueno, a pesar de que en el Barça está un Rafinha sigue enchufado, ¿no? Yo creo, sí, claro, que es uno de los mejores deportistas, uno de los mejores integrantes de la plantilla. y Lewandowski, que no se cansa de hacer goles. Por supuesto. En esta oportunidad no.